autoconvocados, que se van acercando a acompañar esta resistencia en la Terre. Y ahora te cuento, Marcia, y le contamos a la audiencia que estamos en la compañía del titular de la bancaria de Mendoza, Sergio Jiménez, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes y haciéndole el aguante a los compañeros de la Terre en esta situación tan penosa que hoy están padeciendo a partir de una intervención injusta de la justicia. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Este tipo de intervenciones, también la justicia en esta gestión ha sido muy clave porque como que se evalúa como un organismo independiente del Estado, pero la verdad no se ha visto evaluado muy así en esta gestión, ¿no? Para nada. Esto tiene que ver con lo que nosotros decíamos que era el cambio de época, allá cuando el 10 de diciembre del 2015 asumía Macri en la Nación y Cornejo en la provincia, había un cambio de época y empezaban a tomar cuerpo y valor estas inquietudes que habían estado, o estas opiniones, o estas actitudes que habían estado postergadas por 12 años con los gobiernos de Néstor y de Cristina. Y no es solamente el poder político que asumía en los ejecutivos nacionales y provinciales, sino que la justicia terminaba siendo funcional a esa política que iba... Digo iba porque estoy convencido que el 10 de diciembre esa política se termina y el domingo se termina en la provincia de Mendoza también. Y la justicia terminaba siendo funcional a estas situaciones en donde los empresarios le tiraban a los compañeros las empresas, los compañeros las mantenían, las recuperaban, es más, las fortalecían. Y después, cuando esto estaba ya en producción, aparecían los dueños a reclamar lo que era suyo, y en realidad ya yo dejaba de ser suyo en el momento en que lo habían abandonado, y los que habían recuperado, habían trabajado, habían desarrollado todas esas empresas recuperadas, eran los laburantes. Entonces, y en esto no tuvimos acompañamiento de la justicia, claramente. No ha habido, y lo que hoy nos está pasando acá en Mendoza, acá en Guaymallén, acá en Terre, tiene que ver con eso. Claramente tiene que ver con eso, y esperemos que a partir de los reclamos que han hecho los compañeros, la jueza que dispuso esta, en una forma amañada, entregó en esa subasta a un titular que nada tenía que ver en cuanto a los números, habían otros oferentes mejores, e inclusive los mismos trabajadores se habían presentado para hacerse cargo de la titularidad de esta empresa. Sin embargo, desoyó todo eso. Utilizó o a dedo planteó un potencial titular, y desoyó todo lo que había pasado en todos estos años. Lamentablemente, la justicia, que es donde tenemos que ir los laburantes o el ciudadano común a replegarse y hacer valer su derecho, en este caso no ocurrió, y estamos viviendo esto. Y esperemos que si la jueza no toma y no reconsidera este fallo, lo que la Cámara revoque esta situación y volvamos a darle tranquilidad a estas más de 100 familias que han laburado tremendamente para que esta empresa siguiera funcionando. Y de hecho, hoy en esta toma se sigue trabajando, ¿no? Ese es el dato, se sigue trabajando, ¿no? Pensaba, Sergio, lo que genera la Terre en esta situación sumamente injusta y preocupante, pero a la vez nos hace mirar a la situación de las recuperadas, ¿no? En un contexto donde algo que también desde la bancaria y el espacio que vos representás se ha venido denunciando, que tiene que ver con los tarifazos, que tiene que ver con toda esta inflación con la que se vive, ¿no? A pesar de todo eso, este espacio ha seguido trabajando, pero la realidad también de otras recuperadas es que les ha sido imposible, ¿no? Mira, a partir de la base que yo soy de una actividad en donde tendríamos que estar trabajando, dando préstamos para que ese préstamo genere bienes de capital, las empresas se amplíen, se generen puestos de trabajo, se genere producción, y con eso un círculo virtuoso. Sin embargo, los bancos, en vez de estar haciendo esto, ¿qué están haciendo? Toman los depósitos de sus clientes, se dan vuelta y se lo prestan al Estado a más del 95%, 85, 95% según cómo ha ido fluctuando la tasa de referencia. No hay modelo de país que aguante esto. No hay modelo de país. Nuestro candidato a presidente, Alberto Fernández, en una metáfora él plantea que va a encender la economía. Digo, y la economía se enciende a partir de esto. Digo, que tiene que haber un crédito al servicio de la producción, el crecimiento y el desarrollo, no un crédito especulativo. Digo, nosotros los trabajadores bancarios queremos trabajar de eso, no trabajar de especuladores, de unos vivos que terminan chupándole la sangre y la producción a la Argentina. Digo, y en ese contexto también las empresas proveedoras de los servicios de luz y de gas, digo, es inconcebible pensar que tengamos tarifa dolarizada cuando nosotros trabajamos, o sea, nuestras retribuciones son en pesos. Y fíjate vos qué paradoja, que aquellos que tienen ingresos en dólares, como son las exportadoras, digo, las retenciones que se lo ponen en pesos. O sea, nosotros que ganamos en pesos, nos cobran la tarifa en dólares, y ellos que ganan en dólares, le ponen las retenciones en pesos. Digo, pero este es el modelo de país que se vislumbró con la llegada de Macri en la nación y que condejo en la provincia. Ahora tenemos los argentinos, primero los mendocinos, la posibilidad de dar vuelta a la página y el próximo domingo acompañar a Anabel Fernández Agasti como la única opción para que reactivemos el trabajo y el círculo virtuoso que estamos proponiendo. Y el 27 de octubre terminar con este calvario que han padecido y tanto daño le ha hecho al tejido social, uno se pone, después de recorrer y estar con vecinos y vecinos de cualquier lugar de la provincia, te queda en el corazón, ¿viste? Una angustia de ver lo que uno puede ver y lo poco que podemos resolverle en forma inmediata. Hoy los chicos no tienen para comer, o sea, no tienen una copa de leche, van a la escuela solamente a eso. O sea, me parece que es retroceder 70 años de historia. Y la esperanza está puesta. Digo, a pesar de todo esto, hay una esperanza en la gente que visitamos, porque ve, y ahora sí, ve con claridad una luz al final del túnel, esta luz negra que fue Macri en la nación y Cornejo en la provincia, una esperanza de recuperar para ellos la dignidad de lo que implica tener un trabajo digno. Y cuando hablamos de trabajo, hablamos de la situación laboral de todos los sectores, tanto de la economía popular, del sector estatal, del sector privado, porque hace que se empiece a girar y empiece a tener movimiento la economía. ¿Cuáles son los ejes a considerar y a tener en cuenta que deberían de cambiar en este cambio que usted dice, que se aproxima? Que de alguna manera u otra tiene que cambiar, pero ¿a dónde deberían inclinarse? A ver, lo primero que tenemos que hacernos cargo una vez que seamos gobierno es a solucionar el problema del hambre que hoy tienen miles y miles de argentinos. Primer punto, no se puede planificar absolutamente nada cuando hay argentinos y argentinas que no tienen que comer. Padres que postergan su comida para dárselo a sus hijos, o chicos que se van a acostar solo con un yerbeado. Me parece que el tema del hambre es un tema a abordar el 10 de diciembre a las 21 horas, después que terminaron todas las celebraciones y todos los festejos. Después hay que recuperar, que nuestros jubilados recuperen poder de compra a través de un aumento de emergencia para ellos, y por supuesto el tema de los medicamentos. Hay jubilados que han discontinuado sus tratamientos y hay muchos jubilados que han fallecido, que han muerto por no poder continuar con sus tratamientos. Y después tiene que haber un aumento para aquellos sectores postergados de trabajadores formales, para poder empezar a dialogar en un esquema de igualdad. Y una vez que se haga todo esto, ahí sí llamar a un pacto en donde estén todos los sectores involucrados. Y nosotros valoramos que te llamen a un pacto social, teniendo en cuenta que te están llamando antes de asumir o con una fortaleza política que va a devenir de la elección del 27 de octubre, y que no te están llamando cuando fracasaron todo y te llaman solo para compartir las pérdidas, socializar las pérdidas. Te están llamando desde el poder político que te implica que te ha acompañado más del porcentaje que obtenga Alberto Fernández, y te ha acompañado en la elección reciente. Pero ese pacto tiene que ver. Antes del pacto tiene que venir estas medidas que te estoy comentando, porque si hacemos un pacto sin corregir estas asimetrías que se han generado en el gobierno de Macri, arrancamos en una situación de vulnerabilidad para aquellos que la han pasado tremendamente mal en los 3 años y medio de Macri y de Cornejo. Sergio, esta situación de la TR que unifica las distintas luchas de los trabajadores visibiliza también que los distintos sectores relacionados al trabajo han sido sumamente vulnerados, ¿no? ¿Cuál es la situación de los trabajadores y las trabajadoras bancarias? Mira, nosotros por ahora yo te mentiría si te digo que hemos tenido despido en el sector. Lo que sí, lo que visualizamos es, esto no hace falta ser un especialista, si vos recorres las sucursales bancarias te vas a dar cuenta que no hay público, salvo en aquellas vinculadas al cliente previsional o al cliente de ANSES o el cliente social. Está colapsada. Eso está colapsado. Entonces, pero también nosotros nos preguntamos cuánto tiempo más podemos soportar esto, que los bancarios no trabajen de bancarios. Entonces, previendo esto, es que hemos salido a definirlo, tanto mi secretario general nacional como quien te está hablando, por el Frente de Todos, porque entendemos que el Frente de Todos es el que va a dinamizar la economía, va a generar un círculo virtuoso. Y así como nosotros somos una parte del movimiento obrero, nos sentimos parte del movimiento obrero a pesar de nuestro atuendo, somos tan trabajadores como los compañeros de la Terre, ahí generar un círculo virtuoso y ser la herramienta que tiene que ser en todos los países del mundo. El sistema financiero está para eso. No está para especular, y menos con el Estado. O sea, termina siendo una sanguijuela que le chupa el producido de distintos sectores, y terminan, no voy a abundar más en esto, pero todos sabemos. Hoy por tasa del ELIC se están pagando aproximadamente 2.000 millones de pesos por día. ¿Ustedes se imaginan lo que serían 2.000 millones de pesos puestos al servicio de la producción? Puesto acá. Sin embargo, unos poquitos vivos se llevan esa rentabilidad sin hacer absolutamente nada mientras se desmorona todo el sistema productivo de la Argentina. Bueno, Sergio, te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. En estos últimos años siempre hemos estado en comunicación, y vaya pues mi solidaridad para los compañeros de la Terre, y saben que pueden contar con nosotros para lo que necesiten. Y recalcar, esto es muy importante significarlo. Mientras se está produciendo esta toma, los compañeros están trabajando. Que sepa el pueblo de Mendoza que los compañeros están trabajando, y una jueza debería impartir justicia, lo único que está haciendo es lastimando a estos compañeros, que lo único que pretendieron, una vez que Jack Mata le tiró la fábrica por la cabeza, es mantener sus puestos de laburo, iba a decir, de trabajo. Así que gracias por esta posibilidad, y a tu disposición y a disposición de todos y todas. Muchas gracias, Sergio. Pasaba Sergio Jiménez desde La Bancaria. Nos vamos a ir a escuchar un tema, si les parece, en el estudio, si están de acuerdo, y continuamos en esta transmisión especial de La Diaria desde La Terre. Nos parece, compañeros, escuchamos un poquito de música y en un ratito nos volvemos a conectar.